66 años. Es mucho tiempo. Tiempo para aprender. Para expresar. Para enseñar. Para educar y entretener. Para informar. 66 años de muchas experiencias hacen que Radio Casa de la Cultura sea un referente en contenidos culturales en el país. ¡Feliz aniversario! Y que sigan cumpliendo muchos más. Son los deseos de su radio hermana, Radio Pública de Ecuador. ¡Energía!